Caracol. Preparados para darle al bizarrismo esa tribu ternasca, esa ternascación. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre. Para la gente que merecemos la pena, para ti y para mí. ¡Para la gente del rock! ¡Se viene mi reino! My Kingdom Comes es el tema con el que estamos arrancando este episodio número 183 de Pequeño Ternasco. Un tema, este My Kingdom Comes, de los Serenity. Banda que, por otra parte, estáis conociendo bastante bien aquí en el programa, porque ya es el tercer adelanto que te traigo de lo que será pasado mañana, The Last Night, El Último Caballero, ese nuevo trabajo de la formación de metal sinfónico austro-italo-germana. Tengo ganas de que me salga una banda austrohúngara. Me hará una ilusión presentarla. La presentaría al Oberlanga, el Imperio Austrohúngaro. Hoy no tengo a mi lado, como es habitual, a Roxa Rosae, porque está celebrando uno de los días grandes aquí en la ciudad del Cierzo. San Valero, como se suele decir aquí, rosconero y ventolero. Lo del roscón yo no, porque estoy aquí castigado, y lo de ventolero tampoco, porque tenemos hoy un día primaveral en Zaragoza, pero de la hostia, ¿eh? El 29 de enero pasa por ser uno de los días más fríos del año, si no el día más frío del año, en la ciudad del Ebro. Y este año no, este año 18 graditos de temperatura, ahí en nada. Luego dicen que no hay cambio climático, ¿sabes? Pero vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco jamás hace el programa solo, porque ya tenemos ahí a unos cuantos pequeños y pequeñas ternascas diciéndome que están a la escucha. Como son Eli, como son Rubén, como es Jorge Lluvero. Mira, Charlie Organol nos dice que hoy le dé fuerte, que se va al enlatado y que no ponga ninguna versión de la Macarena. También el amigo Cupi nos dice que hoy a escuchar enlatado. Que aprovecho para saludarte a ti que nos estás escuchando vía podcast. Y aprovecho, como no, para saludar a nuestra pequeña ternasca Mari Charachera Silviña, nuestra maciza galaica. Venga, vamos a darle a la primera sección del programa. Como siempre, ya sabéis la dinámica habitual, la noticia tonta. Que hoy vuelve a dar nombre al episodio de hoy. El episodio de hoy se titula Fender Fidewa. Y es que, amigas y amigos, el I+D a veces nos sorprende con bizarradas nivel Dios, como la que da título al programa de hoy. Han fabricado una imitación de Fender Stratocaster con fideos chinos. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Cómprela, cómprela, que está a la venta. No es ninguna fake news. Artem Mayer es un joven luthier ruso y youtuber también, capaz de construir guitarras prácticamente con cualquier cosa, siendo su última creación una guitarra eléctrica totalmente funcional, cuyo cuerpo está hecho con, atención, 36 paquetes de noodles o fideos de huevo asiáticos instantáneos, de esos del ya te como, pues esos, y 5 litros de resina de poliéster. Y para demostrar que la guitarra es real y verdadera, pues colgó todo el proceso de la creación de este original instrumento en su canal de YouTube, donde también se le puede ver creando otro instrumento similar a base de carcasas de teléfonos iPhone. Mayer, que trabaja en una tienda rusa llamada Cooper Guitars, hizo esta sabrosa guitarra con forma de Stratocaster para la exposición NAMM Music Mess Rusia 2019. Un evento en el que se exponen, productos musicales de las principales marcas mundiales, entre otras cosas. Venga, pues después de la Fender Fidewa llegará la Gibson Paella, una Gibson Paella y una Ibanez para mí. Redoble, que me lo he ganado. Pues bueno, con esta curiosa manera de hacer guitarras, ahora mismo puedes pedir que te hagan una guitarra con cualquier cosa. A ver, por ejemplo, yo quiero una guitarra hecha con ceniza de espoleta. Wishbone Ash, ceniza de espoleta, que es como se traduce el nombre de esta banda, veteranísima formación británica, creadora, por cierto, del efecto de las guitarras gemelas. Pues nada, que preparen dos de Fidewa, que se las compran estos. Bueno, pues los Wishbone Ash anuncian su 25º álbum de estudio para el 28 de febrero. Este tema que está escuchando, We Stand As One, resistimos como uno solo, es su primer adelanto. Wishbone Ash, We Stand As One, sonando en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Yeah. tremenda de Silvilla nos comenta por el chat exclusivo de la tribu de Nazca que si los fideos chinos estos venían con contravirus. No, no, estos todavía no tenían, como hemos dicho, la guitarra se creó el año pasado, en 2019. Así que aún no había saltado la liebre o el virus, el contravirus en este caso. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Agonizan en mi almohada al despertar los murmullos de ese mar de palabras. Coso los minutos y... ¿Y qué ratico más bueno? Echamos ayer la tribu Ternasca, sección Zaragoza, provincia y alrededores. Echamos ese ratico escuchando en exclusiva los nuevos temas de esta chiquita que está cantando bajo mis palabras. Evidentemente es Isabel Marco y bueno, pues congregó a unos cuantos seguidores y seguidoras ayer en la sala Creedence. Y bueno, como os comento, tuvimos la oportunidad de dar pases, de invitar a todo aquel miembro de la tribu Ternasca, sobre todo de Zaragoza, que quisiese acercarse. Así que allí nos plantamos, Roxa Rosae, el que os habla, y también pues se vinieron Rubén y Julia, la compañera de aventuras y de aventuras de nuestro pequeño Ternasco. Desde un poquito más lejos se vino Eli, y desde un poquito más lejos todavía, por eso he dicho lo de la sección Zaragoza, provincia y alrededores, pues bueno, desde la vecina Navarra se vino nuestro compañero San Hammer. Ahí estuvimos compartiendo un ratito con la música en versión acústico, evidentemente, de Isabel, que bueno, había montó ese evento un poco, pues resarciéndose, ¿verdad?, del evento fallido que tuvo la semana pasada en su localidad natal, en Alcoriza, a la cual no pudo llegar a actuar porque se tuvo que parar en la gasolinera que está a la entrada del pueblo debido a las nevadas que cayeron. Y hoy aquí en Zaragoza 18 grados. Ya te digo yo que el clima está loco, loco, loco, loco. Este tema que escuchas es Tan lejos de todo y pertenece a ese último, y bueno, segundo y último disco de Isabel Marco, El Solitario, ese disco llamado Nada será igual. Que como te comento, pues sirvió para, entre otras cosas, pues para que hiciésemos una mini quedada ternasca, así como quien no quiere la cosa. Y lo dicho, echamos ahí un ratico majo. El que os habla y Rosa Rosa, olimos el peligro y nos fuimos rápidamente para casa, que no nos queríamos liar. Ya no contaréis lo demás, qué tal acabó la noche. Pues bueno, esperando a la próxima ocasión en la que nos podamos juntar, cuantos más pequeños y pequeñas ternascas mejor, vamos a irnos ya con la sección más extrema del programa. Como cada miércoles, el Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Hoy abrimos el Rincón Oscuro con esta gente que se llaman The Spirit, el espíritu, y su tema Pillars of Doom, los pilares del Averno. Bueno, he dicho el Averno, vete a saber lo que es, ¿eh? El Averno está bien, suena bastante extremo e infernal. Bueno, pues este tema pertenece al segundo trabajo de estudio de este trío alemán de metal extremo, que llevará por título Cosmic Terror. Saldrá el 7 de febrero y este Pillars of Doom es su primer adelanto. The Spirit, Pillars of Doom, sonando en el Rincón Oscuro. ¿No ves? ¿No ves? Si es que ya lo sabía yo. Nos cuenta Rubén, nosotros también olimos el peligro, pero a las 5 de la mañana. Básicamente, nosotros éramos el peligro. Pues sí, sí. Mira, ¿ves? Eli dice, yo muy tranquila, a las 12 ya estaba en casica. Así, así, muy bien, las personas formales. ¿Cómo se dice? Ahora no me va a salir. Españoles de bien. Tenemos también a la escucha la sección Logroño Power con nuestro amigo Diego, que pregunta que si no toca el Rincón Oscuro. Ya lo estás oyendo, claro. Te habrás enganchado justo cuando sonaba Isabel Marco, claro. Y tenemos también a la escucha, ¡oh yeah! ¡Pequeños terrascos! Al amigo Des, que está encantadísimo de que suenen los Spirit, y nos cuenta además que el primer disco de estos alemanes tenía un aire, a ver, ¿cómo pone? ¿Cómo? Que no me sé esto yo. Un aire a Dissection realmente sublime. Pues parece que siguen en la misma línea, compañero. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Grandes, grandes losis, de quienes ya escuchamos su segundo adelanto, el segundo adelanto que te traigo de ese nuevo y quinto trabajo de este cuarteto británico de thrash death progresivo llamado Circle of Suffering, círculo de sufrimiento en el que estamos absolutamente rodeados. El tema que escuchas está calcificado. Calcifies. Y lo dicho, es el nuevo sencillo de esta gran banda llamada Silosis. Saludos para Nacho Seek and Destroy, que poco le gusta el Rincón Oscuro, pero últimamente en directo siempre aparece los miércoles. ¡Aupa, compañero! Y mira, también aparece por aquí Sam Hammer, que se hizo ayer un montón de fotos con Isabel. Nos pondrás alguna por aquí para que vea la tribu Ternasca lo bien que lo pasemos. Pasemos unos ratos echando pan a los patos. Un poquito de black metal noruego para alimentar el espíritu. La Esta gente que escucha se llaman 1349. Gran año, seguro. No sé lo que pasó, pero seguro que fue bueno. Por los cojones. Y el tema que escuchas pertenece a The Infernal Pathway, que es el séptimo álbum de estudio de estos Quema Iglesias, que como podéis apreciar, practican un black metal de gran categoría. Escucha su más reciente single, el titulado Thrice of Stone, a través de ojos de piedra, que se ve más o menos que como ven los gatos de escayola, parecido. Mira, mira, pues vamos a mandar un saludo hasta Argentina, para mi nuevo amigo Mauro, que lo mismo lo tenemos sonando en la parrilla de visión de Asalto Mata Radio Rock de aquí a unos meses. Todo eso, si está de acuerdo en participar en la parrilla de visión, que aún le tengo que contar. Nos hemos conocido esta mañana y ahí lo tengo ya escuchando, disfrutando mientras trabaja. Me encanta que te estemos aliviando un poco la carga laboral, Mauro. ¡Aupa! Es más chulo que nadie, ¿verdad? ¿Te crees el más chulo? Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. No hable usted solo, tengo la palabra yo. Yo tengo la palabra, señoría, yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? Si el puño cerrado tengo yo, tío. Yo voy con el puño cerrado y con dignidad, no me lo cierres tú, gilipollas. ¿Ves cómo no andaba yo desencaminado? Saludos hasta Venezuela para nuestro pequeño Ternasco Carlos. A la par, una de las dos mitades imprescindibles en ese pedazo de programa que se emite los viernes a estas horas por asaltomatarradio.com sobre la dosis. Digo que ves cómo no andaba yo desencaminado porque me dice que 1349 fue el año de la peste negra, el coronavirus europeo de la Edad Media. Ya sabía yo que no podía ser buen año. Sí, desde que se murió Franco para atrás, años buenos pocos. O sea, hacia atrás, quiero decir. Que ya me estoy liando yo como ves. Bueno, rápidamente, estamos cerrando con Brutal Death de la mano de una gente de Colombia que se llaman Gore Trade, algo así como Comercio Gore, de los cuales escuchamos el nuevo single extraído de Regressive Entities, el más reciente trabajo de esta formación, el título del tema Surrounded by Demons. Gore Trade, cerrando el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. We'll be right back. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. A ver, que nos cuenta cosas por aquí la tribu de Nazca. Nacho Sica de Estrés me dice que del Rincón Oscuro la canción que más le ha gustado ha sido la del pantalón sin culera. Ahí lo dejo. Y Carlos sobre la dosis, a colación del tema del contravirus chino, dice: oh, si mordió un murciélago y no le pasó nada. Los chinos comen sopa de murciélago y mira la que lían. Sí, sí. Por cierto, saludo para la lata en conserva de murciélago, de fideos chinos o de lo que sea. De pequeño ternasco va a ser, porque es así como nos va a escuchar hoy el amigo Lokis. Por cierto, los 1349 me los recomendó él. Saludos también para nuestro pequeño tornasco Dani del programa La Fauna de Radio Lace y de Asalto Mata Radio Rock.com. Venga, vámonos a por las bizarradas, a por el primer titular. Sí, Lokis me había recomendado a los 1349 el primero de los titulares de estas bizarradas. Nos lo ha enviado Silviña. Y el titular dice así: operan a una mujer que tenía un vibrador funcionando en su vejiga. Pobre moza, pobre moza. ¿Qué pasa? ¿Que la operaron ahí sin anestesia o qué? Menudo gritos. Bueno, sucedió en Arizona en los primeros días de este mes. Una mujer llegó al hospital con un mini vibrador en su vejiga. El aparato aún estaba en funcionamiento, generándole... Yo pensaba que le... Digo, me hará gustico. Pero no, no. Le generaba un gran malestar que no era capaz de evitar. Cada vez que se disparaba era como si todo mi abdomen estuviera vibrando, explicó ella manteniendo el anonimato. Sí, más te vale no vayas contando por ahí diciendo quién eres que se te ha metido un vibrador en la vejiga, porque me parece que muchos amigos no vas a hacer. Accidentalmente, mientras usaba el dispositivo con su pareja, se introdujo sin que pudieran hacer nada. La primera reacción fue de pánico porque acababa de perder algo dentro de mí que todavía estaba en marcha. Todavía vibraba, dijo la mujer. A la vista de la gravedad, en el centro médico optaron por dirigirse a un centro hospitalario en donde, tras someterla a un examen pélvico, los doctores no lograron encontrarlo en la vagina. O sea, estaban ahí haciendo un tacto diodenal, diodenal, no, vaginal, uterino, y no lo conseguían encontrar. Sí que era mini el vibrador, sí. Procedieron entonces a hacerle, pues, la intervención quirúrgica pertinente tras hacer una radiografía, y vieron ahí lo lejos que había llegado el juguetito erótico. Como digo, se optó por la intervención quirúrgica y todo se solucionó favorablemente. La mujer, en cualquier caso, indicó que baraja la posibilidad de demandar a los fabricantes. Sí, sí, la culpa del que la fabrica, no tuya ni de tu pareja. También dijo que probablemente dejen de usar juguetes eróticos en sus relaciones sexuales. Pues menos mal que te consiguieron encontrar el aparatito, porque si no te lo encuentran y te mueres, hubiese sido realmente una muerte mórbida. Hubiese sido una Morbid Death, que es la banda que ya estamos escuchando aquí, en Pequeño Ternasco. El último día de febrero es la fecha anunciada para el lanzamiento de Oxygen, el nuevo trabajo de estos portugueses, que casualmente son un trío y de las Azores. Pero no es evidentemente el trío de las Azores que inició la guerra de Irak, sino uno bastante mejor. Este tema que escuchas, The Perfect Lie, la mentira perfecta, es su primer adelanto. Morbid Death sonando en Pequeño Terrasco, el podcast en riguroso, directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto mata radiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Inmoral! Silvia nos dice que se equivocó de rincón oscuro la tipiña. Y le dice que juegue con cosas grandes, joder, claro. Lo que está claro es que estuvieron a punto de hacer la caída de Roma, ¿eh? Nunca mejor dicho. Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Chasing to superstition. Pues hoy las bizarradas nos están saliendo con un claro componente guarrindongo sexual. Que inmediatamente vais a poder comprobar. Siguiente titular. Un hombre sufre una erección de 3 días después de tomar un estimulante que se suele utilizar para poner cachondos a los toros. Sin liana ni nada, se tiraba a la cama el colega. ¡Opa! Está hecho un toro la cama este hombre. Sí, pero la cama, en la cama del hospital. Un hombre tuvo que ser llevado de urgencia al hospital después de tomar un estimulante sexual utilizado para la cría de toros que lo dejó con una erección de 3 días, nada menos. Se cree que el hombre oriundo de México, cuyo nombre y edad no han trascendido, afortunadamente para él, tomó el estimulante mientras planeaba excitadamente tener relaciones sexuales con una señorita de 30 años. En New York City no, que era bastante más al sur. Sin embargo, la jugada no le salió nada bien y acabó siendo trasladado al hospital de la ciudad de Reynosa, en la frontera entre Estados Unidos y México. Allí se le aplicó cirugía. Vamos, que casi se la tienen que cortar. Para calmar la congestión persistente en su miembro viril. Había tomado un estimulante sexual que había comprado en Veracruz, utilizado por los granjeros de esa región para vigorizar a los toros en la inseminación. Dejó constancia el parte médico. Está claro que las campañas de marketing de la pastillita azul no llegaron adecuadamente a los oídos de este evento, al cual el estimulante este para toros le elevó bastante, pero que bastante, bastante, el ánimos. Ánimos, precisamente es como se titula el tema que escuchas de una gente llamada Monument. Que no sabemos si toman estimulante para toros para tener este bozarrón que gastan. El del principio de la canción, el de ahora no. Bueno, esto que escuchas, este Animus, es el nuevo sencillo que acaba de editar la formación británica de Group Progresivo Monuments. Un bocadito sonoro que nos regalan mientras preparan nuevo material para lo que sería su cuarto álbum. Monuments, Animus, sonando el pequeño Ternasco. Silvia nos dice que el mexicano este está que lo revienta. ¡Ey! Saludos también para nuestro pequeño Ternasco Dani del programa Rock Station FM, que nos dice que nos está escuchando en directo desde Borovets en Bulgaria. Pues no enseñes mucho el búlgaro, ¿eh? Que te resfriarás. ¡Alfa, disfruta, Dani! Venezuela, Argentina, Bulgaria, pero bueno, estamos más internacionales que nunca, ¿eh? ¡Opa, esa tenacación viajera! Yeah! Pues oye, ya ha pasado la tercera edición, o estamos a punto de terminar esta tercera edición, este programa número 183 de Pequeño Ternasco. Como siempre, si estás a la escucha en directo, te recomiendo el siguiente programa que nos sucede en la parrilla de emisión de Asalto Mata RadioRock.com, el programa de nuestro querido compañero Javi del Valle, Otra Semana Musical. Si, sin embargo, estás escuchándonos vía podcast, pues de puta madre, hay tus huevos o tus ovarios, sí señor, señora. Que sepas que si entras en la web de Asalto Mata Radio Rock y le das a podcast, se va a salir ahí un desplegable con más de 65 programas para escuchar, pues eso, a la carta. No te lo pierdas en Asalto Mata Radio Rock, sin salir de la misma emisora online, la radio online del rock. Vuelto a descubrir grandes bandas que nos han deleitado con su buen saber hacer. Evidentemente con una buena dosis de metal extremo como cada miércoles. Y no, no voy a cambiar de fin de día de la semana la sección. Nacho. Ya sabes que todavía tenemos una sección por delante que cierra el programa de lunes a miércoles, que es la balada para el final. Y que hoy va a estar protagonizada por el falsete más conocido del rock. Justin Hopkins. Y ese nombre indica claramente que estamos escuchando a los británicos The Darkness, un nuevo sencillo, un nuevo single extraído de Eastern Is Cancelled, el más reciente trabajo de la banda de los hermanos Hawkeye. El tema en cuestión, esta baladita, se titula En Otra Vida, In Another Life. Pero no vamos a esperar otra vida para despedirnos como manda Wakanda, así que no se vayan. Colea, nunca mejor dicho, la última de las bizarradas. Nos dice Danny Rock Station que el de la elección de tres días que podría haber hecho con la minga los túneles de la M30. Más baratos hubieran salido y en menos tiempo, ya te digo yo que sí. En cualquier caso, los túneles de la M30 con la minga se hicieron, que yo no tengo sabido ni conocido de que se la quitara nadie para construirlos, ¿eh?, y para excavarlos. Con la minga están hechos igualmente. Oh, queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues hasta aquí llegó este pequeño tornasco de 29 de enero, San Valero, Rosconero y Ventolero. Mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. Haga la escala por ahí. Auténtico placer y un verdadero lujo haber vuelto a compartir esta horita contigo y sentir tu presencia ahí al otro lado, ya sea en directo o vía podcast. Nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, preparando unos fideos para construir una guitarra o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Y nada más que añadir, solamente decir en alto esa ternascación. A la cascarla y a jugar a la pala. Mañana jueves más y con Manolo Cabezabolo.